Relojes arena, marca nuestra charada dominica. Los pergaminos de una cultura muerta, cobarde tu ciudad. Yo no lloro por esa sinfonía de mi mundo que nosotros solo acostamos y esperamos morir. Perdóname porque es que ella no está. Quiero que sepas que nunca me voy a soltar. Y quiero que sepas que nunca me voy a soltar.